A pocas horas de acudir el venidero 11 de marzo a los comicios generales, ocasión en la que ejerceremos nuestro derecho constitucional por los candidatos a delegados a la Asamblea Provincial y diputados al Parlamento Cubano, constituye un momento de reflexión en por qué la necesidad del voto unido. Sin lugar a dudas, el acto del sufragio es libre y democrático. De allí que cuando marcamos el círculo por todos, estamos patentizando nuestro respaldo a la unidad del pueblo en torno a la Revolución Cubana y a nuestro socialismo, que decidimos ya que es irrevocable. Cuando acudamos a las urnas este domingo, la ocasión merita a su vez la oportunidad de poder reflexionar sobre cada una de nuestras conquistas en el orden de la salud, educación, el deporte y la cultura, todas con repercusión en la vida del pueblo. Hoy, más que nunca, ante un imperio que arrecia su hostilidad, buscando cuanto artimaña encuentre en su afán dislocado y obsesivo de apoderarse de Cuba, frustrado en la imposibilidad de su propósito, nuestra respuesta sigue siendo la unidad y la firmeza al legado de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, a quien le debemos la libertad, independencia y soberanía, y que no perderemos jamás. En el voto unido nos regocija la certeza de que los candidatos a delegados a la Asamblea Provincial y diputados a la Asamblea Nacional tienen capacidad, prestigio y respaldo popular, condiciones más que suficientes para que nos representen en las instancias del gobierno. Nuestra democracia participativa estará a su vez acompañada de la convicción de que la unidad nos hace fuerte y ratifica que somos una nación independiente. De allí que cuando a las urnas acudan los más de 13.000 electores del norteño territorio agramontino, demostraremos al mundo que no hay mayor fuerza que la verdad de las ideas. Comentó María del Carmen Castañeda Barona.